Continuamos en La Chispa que enciende la voz del pueblo. Bueno, y estamos en una comunicación muy importante con Sonia, que es delegada de Trolebuseras de Córdoba. Sonia, buenas noches. Hola. Hola, Sonia. Buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te habla Rosy y Enrique de la Radio Comunitaria Cuyún de Mendoza del programa La Chispa. Bueno, un gustazo, Sonia. Realmente nosotros hace rato que queríamos comunicarnos principalmente con ustedes, con sí. Vos o con las compañeras, porque, bueno, dieron una lucha realmente... como para tomar en cuenta, ejemplar. Tener ejemplar ahí en Córdoba. Y bueno, tenemos noticias de que continúan, que las presiones continúan. Ustedes tenían convocado para hacer una movilización el lunes, la tuvieron que suspender porque ante las amenazas de la burocracia y del gobierno la tenían que pasar para hoy. Bueno, contanos, Sonia, ponenos al tanto de cómo van las cosas. Y bueno, como decías vos, después de esa gran huelga que tuvimos los trabajadores de la UTA acá en Córdoba, sí. Huelga que fue trabajada también por debajo, por tanto por la burocracia de UTA como por algunos elementos de esa burocracia, sí. Que fueron rompiendo con la confianza y con la unión que teníamos los trabajadores. Es hecho que el saldo, digamos, no fuese un resultado en primera instancia tan positivo, ¿no? O sea, mejor dicho, nos sacó del eje por el cual salimos a la primera, sí. y nos puso en este otro problema, digamos, que es por los trabajadores que están impedidos de volver a sus tareas habituales. Claro, claro. Bueno, sin duda que son hábiles, muy hábiles en montar este tipo de estrategias, ya que cuando nos citan al Ministerio de Trabajo, había un acta firmada por todas las partes, por el Ministro de Trabajo, sí. Por el Poder Concedente, que es a cargo, digamos, del Ministro Weizmann, de Secretario de la Municipalidad, Secretario de Transporte, por todos los empresarios, y también por la UTA a través del secretario del Interior, José Kiener. Sí. Es decir, un acta que se hizo en el cuarto o quinto día de la medida, con telegramas en la calle, donde decía claramente que entrábamos en un periodo de conciliación donde no quedaba ningún despedido, y ningún sancionado, ningún perseguido, en fin. Sí. Ese es el acta que luego no cumplen los empresarios, y es decir, a nosotros vamos y nos dicen cuáles eran las condiciones. Las condiciones eran levantar la medida. Sí. Volvemos, la hablamos con los compañeros, se resuelve levantar la medida, y cuando regresamos a firmar, ahí es donde nos cambian el panorama, nos dicen que ya las empresas habían decidido que la gente que estaba despedida estaba despedida. Entonces, bueno, ahí empezó esa lucha. Inmediatamente la UTA toma cartas en el asunto y aísla al grupo de trabajadores despedidos o impedidos de realizar sus tareas, sí. Los aísla, los lleva, nosotros decimos un campo de concentración, porque la verdad que si no es eso es muy parecido, ajá. Los tuvo todo un día en un predio que está alejado de la ciudad, que es de la UTA. Bueno, en ese predio los tuvieron los compañeros diciéndoles todo el tiempo lo mal que habían hecho de seguir, ajá. Esta consigna, de que no era el camino, que no era el modo, y que lógicamente ensuciando a la imagen de los delegados, porque según ellos los delegados los habíamos llevado a este camino errático, según digamos. Claro. Claro. Entonces, a partir de ahí los compañeros después de salida entran en esta extorsión con el gremio y que les prohíbe juntarse con los delegados, les prohíbe participar en redes sociales, en grupos de WhatsApp, sí. Cualquier cosa que tenga que ver comentar su problemática o tratar de encontrarle una salida fuera de la que supuestamente le va a dar la UTA. Claro. Ahora, también hubo extorsión de que si los delegados renunciaban, se los reincorporaba de inmediato a todos, algo así se corrió, ¿sí? Sí, esa fue la primera extorsión, sí, es cierto, el primer día les dicen eso. Y te digo que la voluntad de los delegados, no voy a hablar de todos, pero voy a hablar de los tres delegados de Trolley Buses, fue acta sobre acta, firmamos que nosotros renunciamos, ustedes entran, y con la prensa de testigos. Claro. ¿Por qué claro. con la prensa? Porque ya hay un acta firmada que dice que los compañeros están adentro y sin embargo no se cumple. Claro, exacto. Claro. Entonces no era ninguna garantía de eso, ¿no es cierto? Exacto. Y bueno, de todos modos ellos juegan a esta extorsión, a tener de rehenes a estos compañeros con esta angustia, con esta incertidumbre que aún hoy la están utilizando políticamente, porque acá lo único que hay que hacer es hacer respetar un acta firmada por todas las partes, que el límite de trabajo no se puede desconocer él es el funcionario público que tiene que hacer respetar todo eso y sin embargo también está faltando sus deberes como funcionario público. Claro. Entonces tenemos una UTA que mira para el otro lado y que permite que eso avance, porque yo creo que cualquiera de nosotros que estuviese enfrente de un sindicato tan poderoso como la UTA, inmediatamente que las empresas no acataron esa decisión, deberían haber tomado alguna medida de acción directa que haga rever a las empresas esa postura. Claro. Sin embargo, no lo hicieron. Claro, lo que pasa es que tampoco le convenía a la UTA firmar con la posibilidad de que ustedes negociaran en los términos del convenio en Córdoba, porque eso también estaba en el acta, ¿o no? Sí, por supuesto, eso fue lo primero también que sucedió. Nosotros a los pocos días, creo que fue el cuarto día del conflicto, incluso tuvimos una propuesta superadora, por supuesto, de lo que terminó siendo, y el primero que nos bajó el pulgar fue Fernández Roberto, porque él no aceptaba este acuerdo, no aceptaba que nosotros pudiésemos hacer respetar este apartado de nuestro convenio, porque si no, él entendía que en todo el país iba a tener una rebelión de la UTA pidiéndole paritaria. Claro. Ahora, ¿y cómo hizo? Bueno, simplemente le exigió a los empresarios que no firmen y que si así lo hicieran, él le iba a quitar los subsidios. Claro. Entonces, ¿qué poder que está, bueno, ustedes saben que él es el que le pelea los subsidios de los empresarios. Claro. Así que bueno, no hizo falta mucho más y se cayó todo, toda la negociación. Y bueno, esto nos muestra... Te digo que la rebelión en todo el país no la va a poder evitar, me parece. Y no. Inmediatamente reaccionó la gente de Buenos Aires, en Salta, uh-huh. y bueno, y en otras provincias que también poco se ha hecho conocer, pero ha habido reclamos de... Hola. Ay, se nos cortó la comunicación otra vez. Bueno, qué pena. A ver, vamos a ver si podemos, retomar, porque la verdad que estábamos tratando de comunicarnos con los compañeros de Córdoba. Bueno, no habíamos podido en uno de los programas, fue imposible que nos atendieran. En otro programa llamamos en medio del conflicto, que hablamos con el compañero Marín, que bueno, se sentía el bombo atrás, los cánticos, estaban en pleno conflicto, no pudimos hablar muy bien, fue una conversación corta la que tuvimos. Y nos habíamos quedado todos expectantes de cuál era esta situación. Que fíjate vos lo que comenta Sonia, al grado que llega la persecución, incluso aislarlos ahí en un predio para castigarlos y decirle que lo que estaban haciendo estaba mal. Estaban pagando las consecuencias y que, bueno... Y que si dejaban de lado la representatividad de sus delegados, ellos iban a actuar a su favor. O sea, en la extorsión más vil y más... No, terrible. Bueno, terrible. Mafiosa, porque de última mafiosa, porque Bueno, justamente jugando con la desesperación de quien se queda sin trabajo y sabe las consecuencias de no tener un buen ingreso, ¿no? Eran 160 los despidos, de los cuales, de esos 160, 60 eran compañeras de trolebuses. Claro. Dentro de ese porcentaje, las compañeras decían también que era un trato misógino hacia ellas como trabajadoras, que también lo incluían en una cuestión de clase y de género relacionada, que nosotros siempre relacionamos el problema de género con una cuestión de clase. Era mayor porcentaje de mujeres las que habían despedido que de hombres. De los choferes. Sí, en cuanto al En porcentaje total. Ellos precisamente hablaban de una discriminación laboral y sindical en este sentido, ¿no? Claro. Bueno, mira, aparentemente no podemos retomar la llamada. Pero bueno, ella estaba planteando algo interesante, ¿no? Que la rebelión estaba instalada y que la burocracia iba a ser poco o muy pobre ante este mar que se está manejando por abajo, ¿no? Uh-huh. Nosotros comentábamos cómo estalló en Buenos Aires, los planes que se han dado los choferes porteños de formar un grupo de representantes que se le llama, sí. Que son algunos son delegados y otros no son delegados, ¿no? Y que están reclamando justamente eso, ¿no? La revisión del convenio firmado por la UTA, están reclamando por una obra social que realmente los contenga y, claro. les dé beneficio. Que hagan negocio con la salud de ellos. Y que están planteando la posibilidad de que haya realmente una apertura democrática para poder participar y en la puja por la dirección. Porque según las denuncias que han hecho, siempre van con lista única porque hay una mafia y una patota organizada, claro, en forma mafiosa. Bueno, no nos olvidemos cómo agredieron esta gente de la patota sindical, cómo agredieron a los compañeros choferes de Buenos Aires. Bueno, Actúan de esa manera. Sí. Cómo los aíslan a los compañeros ahí en Córdoba, los llevan a un predio con esa actitud mafiosa de estar aislados en un predio, olvidado, separado del resto de la sociedad. Y decirle, bueno, ustedes están actuando mal. Eso es hasta volver un poquito, me hace pensar a la época de la dictadura, de decir, bueno, si no actúas como yo digo, hacemos una fosa acá y lo dejamos acá. Bueno, no, sí. Estamos muy lejos de pensar una cosa así. Una actitud totalmente inhumana, antidemocrática y mafiosa. Nosotros le agradecemos a la compañera Sonia las palabras mientras pudimos tenerla en el teléfono y esperamos a futuro ver si, porque este conflicto continúa. Esto continúa, exactamente. Y esto bueno, continúa. Trataremos de... Los choferes están en pie de guerra, no van a aflojar, porque ya están organizados y saben que si siguen firmes van a lograr lo que se proponen, y que respete el gobierno y que respete la empresa. Lo que firmaron, porque si no, esto es un chiste, una tomada de pelo, y los trabajadores ya no estamos para que nos tomen el pelo. Como nosotros decimos, bueno, con unidad no los vamos a dejar gobernar. Bueno, y escuchamos un tema musical y continuamos en el próximo bloque.